Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales 76. 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales 7676. 28008 Madrid. Y si no te apetece, da igual. Pero deja que tus emociones afloren. Deja que tus sentimientos salgan al exterior. No te cortes. No pienses en nada. Deja tu mente en blanco. Quizá no te apetezca contarme lo que sientes. Pero yo sé que lo sientes.